Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da o hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que me da. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y aquí un viernes más haciendo una clase de radio. Hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y venimos acá, a este estudio de radiográfica, a hacer una clase, a hacer un programa de radio, sobre todo a que nos escuchen la audiencia de la radio, que escuche a los chicos y las chicas lo que tienen para contar, una forma de garantizar el derecho a la comunicación en primera persona. Y estoy muy, pero muy bien acompañada. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, y nos preparamos. Estamos aquí, quien les habla, Clarisa Gambera, Néstor Cortés, que es la producción de este programa, nos saca al aire Male Coelho, como cada viernes. Y bueno, a ver, ¿quién quiere empezar a presentarse y se anima a presentar la escuela? ¿Quién arranca? Comienzo yo. Dale. Hola, yo me llamo Lautaro Vázquez y soy un estudiante de María Claudia Falcone. De La Falcón, entonces, Escuela Element número 7 del Distrito Escolar 9, nos visita una escuela que tiene orientación en comunicación. Sí, sí, sí. Que tiene orientación en comunicación, que tiene un estudio de radio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bien, nos seguimos presentando, a ver. Bueno, mi nombre es Harold Pérez y también soy un estudiante de la María Claudia Falcone. Y bueno, estamos en quinto año. Quinto año ya, ¿no? Sí. Wow. Sí. ¿Y aquí quién está? Bueno, yo me llamo Matías. También soy estudiante de María Claudia Falcone, de quinto año, último año. Y nada, estamos acá los tres y nada, es eso. Los tres con el profesor Diego Caballero, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Y está afuera Anabela Urbani. ¿Son profes de qué materia, Diego? En este caso venimos en el marco de la materia Proyecto de Comunicación, con quinto, segunda acá. Bueno, y tengo otras materias, pero bueno, en este caso con proyecto. Bien, proyecto de comunicación. ¿Qué es proyecto de comunicación que dice el profe acá? ¿Quién me puede explicar más o menos? Una pregunta, ¿no? Qué difícil, ¿no? El lugar parece el indicado, es una radio, es un proyecto de comunicación. Vinieron a una radio que está buenísima. ¿Les gusta la radio? Sí. Está linda esta radio, ¿vieron? Sí. ¿Qué se hace en proyecto? Y varias cuestiones. Ahora estábamos viendo, aprovechando que sabíamos que veníamos, medios comunitarios. Bueno, hicimos mapeo del barrio. Y después vamos a trabajar con lo que son las organizaciones sociales y que ellos se pongan en el rol de organización social. Bien, entonces, eso, distintas puertas y posibilidades de pensar la comunicación. La radio es una, también esta es una organización que tiene una radio, pero piensa en la comunicación en sentido más amplio. Ponemos una cortina, que es la que trajeron para empezar la producción, ¿no? La producción que trajo acá La Falcone, quinto año de La Falcone para este viernes. Inteligencia artificial, ¿no? Este es el tema del que vamos a empezar a conversar ahora. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, lo que sabemos de la inteligencia artificial es como un mecanismo que fue desarrollándose a pesar de los años. Tenemos entendido de que se empezó a desarrollar en 1950 y se terminó de desarrollar a finales de los 90. Ya recién en los dos últimos 10 años hemos empezado a utilizar mucho la inteligencia artificial, y en donde más se utiliza es en el ámbito del sector laboral. Bien, para muchos trabajos hoy estamos usando inteligencia artificial. No sí, es una película sí, distópica, no es Black Mirror, es la realidad claro, de hoy, ¿no? Claro, claro, exactamente. Lo que no sabía es que es desde 1950 que empieza sí, esta sí, investigación sí, y esta posibilidad de avanzar hasta hoy. Ustedes estuvieron investigando y buscaron una charla TED, ¿no? Que nos mete un poco en el tema. Sí, sí, sí. ¿Quieren que escuchemos un poquito? Dale. Bueno. Dale, escuchemos un poquito de lo que nos trajeron los chicos. Esta marca llegando al 99% de precisión. ¿Qué es lo que hace las computadoras tan poderosas, tan inteligentes? En primer lugar, poder de cómputo. Es impresionante la velocidad que las computadoras hacen cuentitas. En segundo lugar, la memoria. La computadora se acuerda de todo y hoy los datos abundan. Y en tercer lugar, los programas de inteligencia artificial, que en el último tiempo han evolucionado muchísimo y logran detectar parecidos, diferencias, repeticiones en grandes volúmenes de datos. Solíamos decir que la computadora era obediente, que hacía estrictamente lo que le programábamos como una receta de cocina. Hoy, estos programas de inteligencia artificial logran encontrar resultados, conclusiones, sin que sean explícitamente programados, sino que los descubren haciendo el análisis automático de los datos. ¿Puede ser esto peligroso? ¿Puede acaso esta inteligencia artificial tomar conciencia como Skynet de Terminator y decidir destruir la raza humana? Ese es uno de los debates centrales hoy en el mundo. ¿Hasta dónde llegamos con el avance de la inteligencia artificial? Inquietante, ¿no? ¿Qué nivel de autonomía tiene? ¿Cuántas cosas va a reemplazar? ¿Ustedes creen que qué cosas va a reemplazar? Y ya en realidad está reemplazando muchas cosas. ¿Por ejemplo? No sé, tipo los turnos que uno saca para los médicos, ya no hay gente que te hable, sino es tipo la IA ah, hablándote, que pongas números. También tipo empresas, hay gente que ya no trabaja en empresas porque le robaron, tipo la IA le robó el puesto, que hay, uno lo ve como una desventaja y otro como ventaja porque te manda mejor trabajo si vos lo ves así, pero igual ya esos son los trabajos que te sacan. Bueno, y yo para hablar de las ventajas de la IA, para empezar, ya que la IA hoy en día está muy avanzado hoy en día, y bueno, ya que por esa razón puede hacer tareas más repetitivas, y bueno, o sea, básicamente nos ayuda a nosotros a hacer las tareas repetitivas, y bueno, que también la IA tiene la capacidad de hacer las cosas más rápido. Y nada, esto también hay algunas personas que les preocupa, pero por el lado de las ventajas puede ser algo bueno para nosotros. Bien, el debate es este, ¿no? Si es algo que viene a sacarnos todo o hay una ventaja. Va a transformar el mundo del trabajo, ¿no? Sí, la verdad sí, que sí. Puede transformar bastante. Lo puede transformar bastante. Y nada, y más por cómo va a ir avanzando la inteligencia artificial. Más por cómo va a seguir. Y nada, o sea, esto también puede mejorar en la eficiencia general y bueno, también puede ayudar a reducir el tiempo para completar las tareas. O sea, bueno, bien, o sea, hay tareas para las que estaría bueno seguir avanzando en esta inteligencia, pero que hay otros trabajos que van a ser reemplazados y había que reconvertir a esos trabajadores, esas trabajadoras, para ir pensando qué cosas nos puede reemplazar la inteligencia artificial. ¿Qué tipos de trabajo, según dicen, no podrían ser reemplazados? ¿Escucharon algo de eso? Y es como que medio complicado, porque ya están usando la IA para todo, básicamente. Sí. Pensá que ya están haciendo trabajos tipo para que uses IA nomás. Como, no sé, desarrollo web. Va, eso siempre se usó IA, pero desarrollo web, sí. Para programar también, para sintetizar bases de datos también. Que antes alguien organizaba cómo había que programar esa base de datos y ahora lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero para cuidar personas, ¿podría la inteligencia artificial reemplazar a las personas que cuidan? Si hablamos en un futuro, sí. ¿Vos decís? Sí, ahora todo se puede hacer seguramente con hoy en día ya todo se puede, quién sabe. ¿Pero vos te imaginás que te abrace un robot? Y la verdad que no me imagino mucho, pero a ver. Siento la realidad es que puede ser. Ya pasa en la actualidad ya con los robots que ha construido Elon Musk. sea, ya en Estados Unidos están los robots. Sí, yo vi que hay un robot que puede, por ejemplo, despertar a un adulto mayor, que puede recordar que es el horario de una pastilla. Yo no sé si puede transmitir el afecto que transmite una persona, no sé. También hubo una discusión respecto de si una inteligencia podía ocupar el lugar de un docente, por ejemplo. Claro. Yo creo que no. Porque hay un vínculo pedagógico que... Yo creo que aquellas tareas que tienen mucho de humano, le va a costar a la inteligencia artificial reemplazarlas. Pero bueno, por ahí me equivoco, no lo sé. No sé si sería tanto costar, pero sí sería tipo... No sé si peor, pero claro, es como que ya estás acostumbrado a hablar con humanos. Y si tenés tipo, no sé, un profesor de una IA, es tipo más complicado. Sí, porque aparte, si ya el profesor es ya la novia, todo puede ser, o sea... Hay algo de lo humano que yo quisiera reservar, ¿no? Pero bueno, estamos en ese tiempo, así de distópico, así de raro, ¿no? Claro. Y hay otro problema que tiene la inteligencia artificial. Tenemos más información, a ver, sobre la transformación del mundo del trabajo. ¿Escuchamos el track o seguimos? ¿Escuchamos primero? A ver qué nos dice. Dale. Depende de qué trabajos estemos hablando. Hay trabajos que están más en riesgo y otros que suponen una gran oportunidad, especialmente para personas que no suelen tener muchas alternativas. Es el caso de Tony Elias, un creador de textos académicos cuyo nicho laboral se vino abajo con la aparición del ChatGPT, un algoritmo de inteligencia artificial generativo. Durante 3 meses estuvo sin trabajo hasta que se reinventó. Todo desapareció de repente. Aunque me dijera la semana que viene o el mes que viene trabajaré tanto y ganaré cuánto, cuando apareció ChatGPT me destrozó esos planes por completo. Volví a estar en cero porque me quedé sin encargos. El ChatGPT fue lanzado por OpenAI a finales de noviembre de 2022. Bueno, acá estoy tratando de recuperarme de que todo puede ser reemplazado por robots, pero me van a tirar algunas desventajas, me dijeron. No todo es la maravilla de la ciencia técnica y el avance también. Hay desventajas para pensar, a ver. Sí, la principal desventaja que tiene la IA en el sector laboral es los desempleos. Bien. O sea, como había dicho mi compañero, o sea, están implementando... Ya lo principal es que cada trabajador que quiera conseguir un puesto tiene que saber utilizar la IA. Eso afectará mucho en el sector laboral. Otra cosa es que también aumentará la tasa de la pobreza. O sea, por ejemplo, los trabajadores de transporte, todo eso, a lo que llegue algún vehículo que sea manejado por IA, ya todos ellos perderán su puesto de trabajo. Algunos podrán conseguir otro, pero otros no podrán conseguir nada y llegarán al punto de tocar la pobreza. Bien, bien. En un país que planificara a largo plazo, tendríamos que ir entendiendo el avance tecnológico e ir reconvirtiendo a los trabajadores y las trabajadoras en función de eso para ver qué sí, qué tareas sí, ¿no? Claro. Pero bueno, el tema es que eso no se está haciendo. No, que lo que dijo eso de los conductores, que ya hay autos que utilizan IA y no hay gente que los maneje. ¿Sabes lo que me costó sacar el registro? ¿Vos me decís eso ahora? Bueno, y un tema más, y es que toda esta inteligencia artificial que creemos que está volando por los aires viaja por unos caños gigantes, que esos caños necesitan refrigerarse y que por ahora la tecnología para refrigerar usa muchísima agua. Y eso es también un gran problema. Para cada cosa que avanza y usamos inteligencia artificial, estamos también haciendo un uso indiscriminado de agua potable, así que es necesario ver si podemos mejorar esa refrigeración, ¿no? Sí. Que eso también va a ser un tema, porque físicamente no va a ser sustentable sino la posibilidad de seguir avanzando y utilizando la inteligencia artificial. Sí. Bueno, me dejaron preocupada. Yo insisto con que mejor tener novias y novios humanos, y que yo prefiero que me cuiden personas y que los profes sigan siendo personas que aparte construyan un vínculo pedagógico, no solo trasladen contenidos. Bueno, hay canción, vamos a escuchar un poco de música, nos relajamos un poquito, hay sol, es viernes, se acaba la semana, así que bailamos un poquito y después seguimos conversando con los chicos y las chicas de La Falcone, que traen temas de actualidad, temas en los que opinan, y que así también está bueno, ¿no? Ponernos en diálogo intergeneracional. Sí. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. ¡Qué miedo! Estamos en el subte, en el túnel oscuro, en el túnel perdido que hay, creo que en la línea A. Y acá, cambio de grupo, estoy con estudiantes de la Falcón, una escuela de Palermo, vinieron hasta acá, la República de la Boca, la Radiográfica, a contarnos en este bloque sobre leyendas urbanas y sobre el subte. Estuvimos antes hablando de inteligencia artificial. Yo pensaba, bueno, imagínense, el subte en algún momento fue un flash para esa generación. Viajar a esa velocidad, túneles bajo tierra, súper innovador, le cambió la vida. ¿Vieron? Los saltos tecnológicos cambian la vida de las personas. El subte fue un salto también en términos de velocidad. ¿Cómo les va? ¿Quieren presentarse? ¿Quiénes arrancan? Ustedes. Hola. Hola, mi nombre es Martina Alarcón. Soy un estudiante de la Falcone de quinto segunda. Y hoy venimos. Ah, bueno. Hola, soy Abril Sotelo, también estudiante de quinto segunda. Bueno, bienvenida. Ya Martina arrancaba, ¿no? Está con ganas de contar. ¿Usted, allá quién está? Joan Pupio, también, bueno, todos del mismo colegio. ¿Todos del mismo colegio ahí? Yo soy Valentina Soriano, también del mismo colegio. Yo soy Camila Quiroga. Y yo soy Alma Udani. Bueno, bienvenidas, bienvenido. Y contame, Martina, arrancabas. ¿Qué iban a contar? Sobre leyendas de los subtes, de cosas medio paranormales que suelen pasar en esos lugares, que suelen dar mucho miedo, ¿eh? Mira, escuchen, primero, ¿ustedes toman el subte? Sí. ¿Todos usan el subte? Yo sí. No, pero yo lo tampoco. Trato de evitar lo más que pueda. ¿En serio? Sí. Ah, yo es mi transporte preferido, el subte. ¿Por qué? Y por el ambiente, me da un ambiente a... Como el sonido, la música acaba de sonar. Inquietante. Suena, sí. Puede sonar en mi cabeza tranquilamente bajando por las escaleras del subte. Suena metálico, suena la oscuridad del túnel. Bueno, cuéntenme, historias, ¿cómo investigaron esto de las leyendas, las historias? ¿O algunas ya la conocían? Sí, hay varias que ya conocíamos. Por ejemplo, mi papá siempre me cuenta que en los antiguos vagones de la línea A, los más viejos, siempre titilaba la luz cuando pasaba por ciertas estaciones o se apagaba por completo, y es algo que un poco ya se está perdiendo, como esa, no sé, las leyendas, y está bueno como volver a contarlas. Ustedes son gente joven. ¿Ustedes conocieron los vagones del subte A? ¿Estos que está diciendo Alma? Yo sí. Sí, ¿te los acordás? Sí. Ah, está bien, está bien. No, acá me mira con cara de dinosaurio. No hace tanto, hace muy poco que se cambiaron esos, pero no te lo acordás ya. No, la verdad que no. Eran de madera, eran hermosos. Sí. Y titilaba. ¿Tenemos un audio que prepararon? Sí. A ver, vamos a escuchar. Se asegura que, bueno, se quería hacer una estación, una de las tantas, y de repente el terreno cede, ¿no? Todo se derrumba sobre dos obreros. Que mueren sepultados vivos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y bueno, justamente por eso se dice que todo eso se cayó, ¿no? No se dijo nada, se mantuvo en secreto. Y se construyeron Pasco y Alberti, que fíjate que son dos estaciones extrañas, como mutiladas, ¿no? Son medias estaciones. Tremenda esa música ambientando. Vieron que el lenguaje radiofónico, como la clase 1 de radio, pensar una música que nos meta en ese clima, le dieron en la tecla. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién me cuenta? ¿A quién escuchamos recién? ¿A un escritor? Sí, a Sergio Barrantes. Bien, que cuenta la historia de esa estación ahí. Sí. Donde titilaba, ¿no? Sí, es un reportaje, no me acuerdo bien a qué canal, pero a la televisión, y bueno, lo tomaron a él porque hizo 4 libros ya de leyendas urbanas, así que, sí. Bien, y está esta de los que fueron enterrados, sepultados vivos, cuando se construía el túnel. ¿Quiénes viajan en la línea A? ¿Nadie? No. Porque no. Hay una estación perdida que se ve cuando pasas y prestas atención. Sí. que es la de los fantasmitas estos así. Que vos ni la vas a mirar, Martina, porque te vas a morir de miedo. No, no, no. Ni loca. Bueno, y también hablaron con un trabajador. Imagínate que las personas que trabajan en el subte están todo el día ahí en los túneles. De hecho, el subte sigue trabajando, aunque no funcione. A la noche hay los equipos técnicos, están todos los talleres en funcionamiento, a veces hay guardias nocturnas. Vos no vas a poder trabajar en el subte. No, no, tampoco. No, mira que les va bien, ¿eh? Tienen un buen sindicato. Sí, pero por los que nos contó este señor, no. Prefiero no. A ver, vamos, ¿quieren que escuchemos el reportaje? ¿Quién hizo el reportaje este? El reportaje lo hicimos entre Abril y Martina y yo. Sí. Y les preguntamos, agarramos un trabajador de la línea A y le preguntamos si sabía de las leyendas, si alguna vez le pasó algo paranormal, si en Pasco y Alberti alguna vez le pasó alguna situación y si es habitual que se hable de leyendas. Porque nuestro miedo era ir preguntar y que nos digan, tipo, ¿qué decís? Y claro. Dijimos, al final sí sabía bastante y... ¿En serio? A ver, sí. Vamos a escuchar la respuesta. ¿Es normal que se comenten lo habitual las leyendas que pasan? Sí, es normal. ¿Alguna vez te pasó algo paranormal? Sí, cuando estaba de noche acá, que estaba en la cochera de primera junta, estaba revisando las formaciones de madera y sentía que alguien me seguía. Cuando me di vuelta no había nadie. Después tenés lo de Pasco y Alberti, que también los nocheros, la gente que limpia acá de noche, escucha ruido, ve gente como movimiento en las vías, es porque cuando fueron a hacer una de las estaciones se derrumbó y murió mucha gente. Qué miedo, ¿no? Esa sensación de que me siguen. Pero claro, son muchos años de historia, ¿no? En ese túnel. Imagínense las condiciones de trabajo en el momento que ese túnel se construyó. El riesgo en términos de poder trabajar ahí, la posibilidad del derrumbe cuando se construye un túnel sería bastante habitual. Y bueno, la cantidad de seres humanos que pasaron ahí, la cantidad de... ¿Habrá almas? Toda la gente que estuvo en el subte murió, el tiempo que pasó. No sé, yo no sé si creo en eso. ¿Ustedes? Sí. Ah, decididamente todo. Ah, yo soy un poco más. Bueno, ¿y hay otra pregunta? ¿Que para el trabajador? Sí. No, nada más le hicimos esas preguntas y. Pero bueno, entonces no es chamullo del historiador que escribió las leyendas. No. Ahí hay algo. Hay sí. Y se va de boca en boca, se va conociendo, sí, se va estas leyendas. La ola, ¿viste? Sí, como sí. Que se apagaba la luz, se apagaba la luz. Yo sí me acuerdo de esa línea, la tomé de muchos años. Y tenemos, ¿qué más tenemos, Martina? Tenemos demás líneas. Ah, la línea B. ¿También sí, hay historias B. en la línea B? Sí. Mira, ¿y qué historia hay en la línea B? En la línea B cuenta la leyenda que la estación La Croce del subte B fue construida sobre terrenos que originalmente pertenecían al antiguo cementerio de Chacarita. Durante la construcción se trasladaron tumbas por ese motivo. Algunos usuarios del subte afirman haber presenciado fantasmas por las noches, como también hay trabajadores que hallaron tumbas. Entonces, para construir esos túneles hubo que relocalizar algunas tumbas. Sí. Ah, yo eso sí que no sabía. Sí. ¿Alguien de ustedes toma el subte B? Sí. Sí. ¿Alguien sintió algo con esto que está...? Nada. Nada, ya me mira con cara de, no, ¿qué voy a sentir? No siento nada. Yo no sabía eso, yo me lo tomé también mucho tiempo para ir a la facultad, mirá, ese subte que ahora está, más o menos está ese subte. ¿Están tomando, ahora cómo está el subte? ¿Cómo lo están viendo? Feo. ¿Más o menos? Me puso cara, ¿por qué? ¿Cómo está? Y, a ver, depende de la línea. Yo creo que la línea H, ponele, es bastante... Divina. Divina, la línea H, y después la línea B y la línea D, bueno... Depende del día. La línea B a veces está muy bien y a veces está muy mal. Y la línea E como que no, suele estar medio sucia, medio... Bien, no sé. Y después hay otras líneas que nunca fueron. ¿Vieron que hay como un mapa de subte posible que nunca llegó? Sí. Y que no me acuerdo ni cuál era ahora. Tenemos otra leyenda de la línea A, como volviendo la a. para atrás. Mira. Sí. Hay algo que es muy curioso que dicen usuarios que ven en el techo una cruz blanca y cuando se preguntaron como por qué era... parece ser que hay una historia en donde en ese momento, bueno, la línea A se inauguró en 1913, los matrimonios algunos eran arreglados, uh-huh. Y parece que una novia, aún con el vestido puesto y todo, se tiró a las vías y murió justo en el lugar donde está la cruz, así que supuestamente esa sería la historia de por qué hay una cruz en el techo. Bien, me muero de un infarto. Llego a subir a la línea A y veo esa cruz, me muero de un infarto. O sea, no quería la novia, no estaba conforme con su matrimonio arreglado. Por suerte eso ya pasó, chicas, ¿no? Sí. ¿Se imaginan eso? No. Tremendo, ¿no? Esperemos no retroceder tanto más, pero tremendo. Bueno, bueno, me morí de miedo, me gustó la música que trajeron, me resulta muy interesante estas historias urbanas, hay un montón, no solo en el subte. ¿Me quedó algo por contar de este miedo al subte? No, nada. Bueno, entonces nos vamos a ir a la tanda de la radio y después pegamos la música, bailamos un poquito, nos relajamos para que venga el otro grupo a seguir trayendo historias y temas de interés de los adolescentes, las adolescentes de la Falcone, compartiendo con la audiencia de Radiográfica. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonidos soberanos. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citraju Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju Cava. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Y bailando con fantasmas, por supuesto, porque veníamos hablando de las leyendas y los fantasmas del subte. Y bueno, quedamos ahí con fantasmas en la casa. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien bueno, a ver, gente de la Falcone, pero un nuevo grupo, nuevo bloque. ¿Tu nombre? Ian, mi nombre es Ian. Ian. Mi nombre es Andrés Cavallo. ¿Y allí? Mi nombre es Valentín Correa. Y mi nombre es Bautista. Bautista, bienvenidos entonces. Y nos vamos a, le vamos a pedir a Male que nos ponga el tema musical que trajeron para introducir un nuevo tema, porque vamos pasando de tema en tema. Son todos temas de investigación, temas de debate con los que están trabajando y están explorando esto de investigar y comunicar. Vamos a escuchar el tema que introduce este nuevo bloque. Bueno, y nos estamos metiendo de lleno en una serie que nos tuvo más de un mes ocupados hablando y opinando, opinó todo el mundo sobre adolescencia. Esta canción es parte de la serie. ¿Vieron todos la serie? Sí. Bien. Creo que sí. Escuchen, ¿la vieron en qué contexto? ¿La madre o el padre, alguien les dijo tienen que verla, o la vieron en la escuela, o la vieron porque te dijo un amigo? ¿Cómo fue? Bueno, algunos de nosotros vimos porque quedó muy famosa, quedó en primero en Netflix por varios días, ajá, hasta meses. ¿Qué entonces, onda, no? ¿Qué es eso sí, que está ahí? ¿Por qué está tan famosa? Nos preguntamos, entonces nos pudimos a ver y nos copó el tema y eso. Bien. También por lo mismo, o sea, entras a Netflix y te aparecía ahí, cartel, top 1. Aparte es algo que tuvo mucha divulgación, mucha relevancia por el tema el cual se destaca la serie, entonces nos copó y la vimos. Valentín, ¿te gustó? ¿O era interesante el tema? ¿O te pareció que estaba buena el formato en el que estaba grabado? Ambos. Me parece una serie muy interesante, que toca profundamente la violencia, el ciberbullying, todas esas cosas infantiles. La vi junto a mi familia, me acuerdo que era un fin de semana. Y una maratón así, brutal. Sí, sí, aparte es una serie cortita, son 4 capítulos y bueno, me lo vi y muy buena. Bien, hay que, siendo varones, no es lo mismo, ¿vieron? Que, o sea, la los adultos la miramos para pensar qué le estaba pasando a los pibes y a las pibas. Las uh-huh. pibas vieron algo, los varones vieron otra cosa. ¿Qué sentiste, Bauti, cuando la viste? ¿Vos cómo la viste la serie? Bien, o sea, toca temas que a algunos adolescentes les pasa, como esto de los mundos digitales, todo eso que los adultos no lo manejan con tanta complejidad como un adolescente. Y bueno, está interesante. Está interesante. ¿Vieron que esa filmación que no se apagaba la cámara? ¿Se enteraron cómo fue? Claro. ¿Qué les parece esto, Bauti? Lo del plano secuencia. No me salía, plano secuencia. Muy bien, claro. Vos sabés más que yo. Sí, es una decisión del director bastante acertada porque genera como no sé, como suspenso. Un drama más. Es como que ve más seguido, entonces como te da más obsesión para ver qué pasa. Claro, te genera como, te mete más en la serie, en lo que le está pasando a los personajes. Es como si vos estuvieras ahí, como si vos fueras la cámara. Que es muy novedoso. Es bastante, sí. Es bastante loco. Yo creo que no quiero decir errar, pero hay muy pocas series así grabadas. Y lo que también noté es que hay mucha sincronización cuando están actuando. Por ejemplo, si querés cambiar de una escena a otra, por ejemplo, tiene que aparecer un personaje de repente, cruzarse, charlar, y la cámara lo sigue a ese personaje. Por ejemplo, hay una escena, el primer capítulo, que pasan de la casa de Jamie, que es el chico que, bueno, cometió el asesinato. Spoiler total. Tremendo, ya está, igual la vio todo el planeta. Bueno, y pasan la cámara con un dron, filman desde el momento que se suena al auto hasta la comisaría con un dron, la cámara la montaban en un dron y como que filmaban un plano más arriba. Y es esta idea del tiempo real, debe ser agotadora la experiencia para las actrices y los actores, ¿no? Sí. Imagínate, no se pueden equivocar porque hay que arrancar todo de vuelta. Entonces. En los 4 episodios hubieron 150 tomas durante un transcurso de 3 semanas, que es un promedio de más o menos 10 tomas por día. Imagínate, si se llega a equivocar en una parte chiquitita, se tienen que hacer de vuelta. Todo otra vez. Todo otra vez. Tremendo. Bien, a mí por supuesto que lo que vos decías, Bauti, me pasó esto de lo que los adultos no conocemos, ¿no? Porque los profes estamos más cerca a veces de las adolescencias, sí. Pero nos perdemos la mitad de las cosas. Entonces yo ya solo los emoji decía, ¡ah! Cada vez que compartí este emoji quería decir otra cosa, todo el mundo me quería morir. Como para arrancar, yo no sabía eso. ¿Eso acá en Argentina existe así? ¿O más o menos? No. Ay, menos mal, porque si no, no sabés qué desastre. Es más, yo me di cuenta en la serie, pero yo no tenía ni idea de eso que existía acá. Bien, entonces todavía no es exactamente lo mismo. Decime, Bauti. Eso del ciberbullying pasa con mucha frecuencia y con mucha más gravedad, por ejemplo, en Estados Unidos y todo eso. Y además, ahí también hay más alcance de las armas y todo eso, y pasan cosas feas, por ejemplo, tiroteos escolares, como que no se tiene tanta conciencia en estos temas también. Bien, hay algo de la violencia en redes que a veces parece más inocua, pero que el pasaje al acto existe, por lo menos en Estados Unidos existe. Claro. Ahora, hace daño igual la violencia en redes, ¿no? Sí, obvio. Bien, y ustedes, ¿está habitual también, o sea, en la escuela o en algún lado conocieron algo de esto de viralizar contenidos, que se viralicen contenidos sobre alguna persona? A ver, yo creo que siempre pasa, no conozco casos así puntuales, pero, o sea, pasa todo el tiempo y arranca en modo de chiste y después termina como sobrepasando la situación, ese chiste. Claro, y acaba lastimando mucho a la persona, porque si vos te hacen el chiste, no tenés idea de lo que pasa a la otra persona o qué pasa a la vida y eso. ¿Cómo se lo puede llegar a tomar? Claro. Y también hay otro eje que recorre, bueno, toda la serie, que hoy está muy vigente porque hay muchos discursos de odio en las redes vinculado a, bueno, al resentimiento de los varones. ¿Y qué pasa en el vínculo entre chicas y chicos y la dificultad que se genera en ese vínculo? Y si es cierto que cierto avance de las mujeres, esto vaya en detrimento de lo que sienten los pibes, y qué le pasa a los varones y dónde tienen un espacio para contar sus angustias, la timidez, lo que pueden o no pueden. Esto recorre, ¿no? Porque este pibe que protagoniza la serie finalmente está muy angustiado, muy solo, frente a lo que le está pasando, y la salida que encuentra es la peor. Pero está en un contexto donde eso es habitual. Acá en Argentina también empieza a ser habitual que haya por lo menos cierto hateo en las redes vinculado al mundo de los varones, al mundo incel. Esto que antes no entendíamos nada, ahora empezamos a verlo más. Y ustedes son varones, es raro, ¿no? Es más cruel, porque digamos que la otra persona está atrás de una pantalla y quizás el otro no se da cuenta, pero diciendo una cosa simple puede también herir mucho. Por ejemplo, el caso de incel, que para los que no sepan, incel es como traducido para el castellano. Claro, es como se dice virgen, o sea, es como es así y involuntario. Claro. Y bueno, y este chico no justifica lo que hizo el chico, pero bueno, fue víctima de ciberbullying, que acá igualmente hay muchas campañas, el gobierno está haciendo muchas campañas de ciberbullying, no sé si tanto ahora, pero antes también hacían bastante. Bien, no solo hay algo de virgen involuntario, sino que hay una cuestión vinculada a esto que les decía antes, ¿no? De creer que la masculinidad exitosa tiene determinado estereotipo. Entonces, todas las personas que no entran en ese tipo de masculinidad, en ese estereotipo, serían los marginados por las mujeres. Antes, en mi pueblo se decía que siempre hay un roto para un descosido. Las personas se vinculan no por los estereotipos o por sus aspectos. Siempre hay alguien con quien encontrarse. Lo que pasa es que en un mundo donde solo el estereotipo parece tener valor, si no entras ahí, ¿qué haces, no? Claro, acaba. ¿Qué es una masculinidad hegemónica hoy? ¿Quiénes son los varones exitosos que no serían los incel? ¿Quiénes serían? En el discurso de las redes. Por suerte, no en la realidad. Y es medio relativo. Es como el que tiene actitud, se podría decir, el que, qué sé yo, tiene más labia, se podría decir también, pero pero siempre es existió el más popular y el que tuvo más chamuyo. Sin embargo, la gente, las personas nos vinculábamos igual. ¿Qué pasa con este mundo de las redes y esta cosa de promover que hay que ser varón de determinada manera? Es distinto, porque, a ver, yo creo que antes era todo más contacto directo en persona. Sí. Y hoy en día se conoce mucha gente a través de las redes. Bien. Y hay gente que se hace amigo a través de redes y sin conocer a la otra persona, sin saber quién es. Y hay muchos casos de abuso, hay muchos casos seriamente graves. Por ejemplo, la otra vez, en la cancha de River, detuvieron a un señor por abuso a través de las redes. ¿Se iba a encontrar con...? No, o sea, yendo a la cancha de River tenía como una causa en 2022. Ah, mirá. Y yendo a la cancha de River, viste que te piden el DNI, sí, ahora. Sí. Bueno, lo encontraron. Bien, bien. Porque es el lugar privilegiado para tener perfiles falsos, para donde solo importa lo que se ve. Y hay lugares donde los varones puedan hablar de sus angustias, lo que les pasa, qué le pasa en relación a las chicas. ¿Dónde conversan los varones sobre lo que sienten? ¿O todavía no se animan a conversar sobre lo que sienten? Yo siempre creo que los varones en ese tema siempre fuimos más conservadores, pero es algo que hoy en la actualidad se intenta incentivar, ¿no? Hablar con amigos, bien, con conocidos, con los tutores, con gente que te pueda ayudar. Poner en palabras, ¿no? Lo que pasa. Está como medio establecido eso, como que el varón no puede llorar, no puede expresar sus sentimientos, pero yo creo que hoy en día se está como sacando ese estereotipo. Bien, bueno, voy teniendo que cerrar el bloque, me dicen acá, porque hay más compañeros. Primero, se la recontrabancaron porque hay que ser varón y animarse a poder conversar de estas cosas, así que los felicito. Gracias. Me parece que es muy importante. Hay un montón de gente que seguro está escuchando, porque este es un tema que nos importa. Nos importa encontrar canales de comunicación entre las pibas y los pibes. Nos importa a los docentes poder conversar sobre esto. Y las familias quedaron inquietas con esa serie. Y es porque nos falta conversar. Así que ustedes se animen y se banquen este ping-pong de preguntas y respuestas. Los felicito. Vamos a escuchar música. Muchas gracias por la conversación. Un poquito de música y viene otro blog. Que nos queda para seguir charlando, profe. Esto nos interesa más, ¿eh? Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas gracias, Valeria, por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, vamos a empezar a escuchar una música para meternos en otro bloque, cambio de equipo. Mientras que van poniendo la musiquita, primero le pregunto los nombres. ¿Quién está allá? Patricio. Pato, te estás más despierto ahora. Sí. Llegaste cansado porque trabajás, me dijiste. Sí. Bien, ¿a qué hora te levantás? A las 6 de la mañana. 6 de la mañana, acá está. Se la bancó, vino a la radio. Qué bueno que estás acá. ¿Nombre? Nicole. Miranda. Y de este lado tengo a... Martina y Mora. Bien, vamos a escuchar un poquito la música que nos introduce en este bloque que nos queda. Bueno, y seguimos un poco en tema, porque vamos a hablar de estereotipos y con los compañeros del bloque anterior nos quedamos hablando de los estereotipos de masculinidad. Pero bueno, ahí escuchábamos, ¿qué escuchábamos? Las divinas. ¿Qué es Las divinas? Contame. Es un tema de una serie. ¿Sí? Que trata sobre que hay como un estereotipo, uh-huh, de ciertas mujeres, en este caso, en que como vos sos feo, o lo que ellas denominan feo, no se puede pasar de determinada... Bien, o sea, yo no voy a ser de las divinas, claro, porque tiene que ser más rubia y claro, más... Claro, de okay, un determinado estereotipo de... Perfecto, entiendo. Entonces, estereotipos y estándares de belleza, y justo veníamos hablando de las redes sociales, y que la imagen ahí tiene un peso enorme, ¿no? Claro. Entonces, más difícil. Exacto. ¿Cómo viven ustedes, chicas, el tema de los estereotipos y estos estándares de cómo hay que ser y cómo hay que verse? Y honestamente, mal, por la simple razón de que los estereotipos influyen mucho en nosotras. Me pongo de ejemplo a mí misma, con Instagram veo siempre a mujeres que están con el estándar de belleza 90-60-90, que es más pechos, cintura de avispa. Nos caemos de ese mapa. Claro, y yo digo... ¿Por qué tengo que cumplir ese estándar si yo me siento linda como soy? Pero hay mucha gente, desgraciadamente, que opina de los cuerpos de los demás, lo que hace que uno cuando se saca un montón de fotos se intenta elegir cuál subo. Pero siempre está de, ay no, encontré que tengo más nariz, ay no, que tengo pera, ay que tengo poca boca. Y al final no terminamos subiendo nada porque queremos cumplir con ese estándar, con el estereotipo que nos encajaron desde pequeñas, porque también se notan las Barbies, porque siempre es una Barbie que tiene una silueta, que tiene... mucho pecho, bastante glúteos, y vos decís, ¿por qué tengo que cumplir con eso si no es obligatorio? Pero la sociedad en la que vivimos te hace cumplir con ese estereotipo. Bien, lo que dice Nicole es concreto. Uno mira y ese estándar es muy difícil, las mujeres no son así. Y también lo que decís de que uno elige qué sube, elige qué esconde, y aparte pone filtros, con lo cual aquello que vemos no es verdad. Vieron que hay un material para trabajar estereotipos donde uno ve lo que la gente decide dejar afuera. Entonces vos ves todo perfecto, pero afuera queda en el recorte ese queda la realidad. La realidad no es ni tan prolija, ni tan limpita, ni tan iluminada, ni tan 90-60-90, nada de eso. Sí, nosotras hicimos una encuesta, ¿sí?, virtual que le mandamos a amigos nuestros, ajá, conocidos, hasta entre nosotras. ¿Y? Y trajimos las preguntas que más o menos hicimos con los resultados. Dale, contame un poco, a ver. La primera pregunta era, ¿alguna vez te sentiste presionada para cumplir con un estereotipo de belleza que se muestra en las redes sociales o en la escuela? ¿Y qué dicen? Que mayormente mujeres respondieron que un 55% que a veces se siente presionado, un 36% que sí, y solamente un 9% que no. Claro, contundente la respuesta, ¿no? Y tiene sesgo de género. ¿Contestan distinto las mujeres que los varones? Sí, mayormente varones casi no contestaron, y muchas mujeres. Bien, bien. Otra pregunta era, ¿cómo crees que los estereotipos han influido en tu vida diaria? Y el 100% contestó que mucho. Un montón. Estamos todo el tiempo ahí mirando, ¿no? La imagen empezó a tener un lugar enorme. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, una más. ¿Tuviste algún problema de salud mental como ansiedad, depresión, entre otras, que crees que están relacionadas con la presión de cumplir con algún estereotipo? Un 27% respondió que sí y un 45% respondió que no estaban seguros. Bien, no estamos seguros porque todavía no entendemos bien qué entra dentro de claro. Salud mental. Esa angustia, ese miedo, ese probarme un montón de ropa y no animarme, esa timidez extrema que me agarra cuando tengo que sacar una foto, también, ¿no? Empieza a estar en un borde sí. Antes de la ansiedad, pero bueno. ¿Ustedes trajeron una publicidad? Sí. A ver, vamos a escuchar una publicidad. Estos ejercicios para los muslos cambiaron mi vida. Mi piel brilla con este peeling químico que hice yo misma. Elimina tu apetito con gomitas para bajar de peso. Estoy flaca a nivel 1000. Las pestañas postizas son muy fáciles de pegar. ¿Todo bien? Sí, mami. Estos ejercicios para los muslos cambiaron mi vida. Mi piel brilla con este peeling químico que hice yo misma. Elimina tu apetito con gomitas para bajar de peso. Estoy flaca a nivel 1000. Las pestañas postizas son muy fáciles de pegar. ¿Todo bien? Sí, mami. Tremenda esa síntesis de todas pegaditas las publicidades, ¿no? Hay cosas que están tan normalizadas que a veces pasan por alto, pero eso dicho como mensaje todo el tiempo es un montón. Sí, y muestra cómo queda en la cabeza de quien lo ve y lo escucha. Y también es una mezcla de consejos de belleza y bienestar que no a todos les sirven las mismas cosas y el bienestar de cada uno es distinto. Claro, es un bienestar bastante estandarizado también. Claro. Uh-huh. Quiero agregar una cosa de lo que dice la publicidad, es comer gomitas para bajar de peso. No existen investigaciones suficientes que respalden la afirmación de que comer gomitas te ayuden a bajar de peso o suplementos dietéticos. Vos vas al médico y te dice, señora, realiza actividad física, come alimentos saludables que te proporcionen proteína, carbohidratos, nutrientes, grasas saludables y otras cosas más. En cambio, la gente que promociona este artículo, que no está validado por el Ministerio de la Salud y encima no hay componentes en la etiqueta, no están los componentes de este artículo, la gente lo compra porque está dirigido a un público que sufre de trastornos alimenticios por la baja autoestima, que tiene problemas de salud mental, y esta gente lo compra y lo consume, pero no saben las consecuencias que hay. Te puede causar en el sistema digestivo náuseas, dolor abdominal, te acelera el metabolismo, lo que te puede producir ir al baño. Después el sistema nervioso, que te genera insomnio, ansiedad, depresión. El sistema endocrino, que altera el crecimiento, el desarrollo de los cuerpos, principalmente en los adolescentes, que claro. Los estamos terminando de desarrollar. Claro, es una etapa muy sensible. Claro, hasta los 21 nos podemos terminar de desarrollar. Entonces, todas esas sustancias que tienen, no sabemos cuáles son y si están buenas o no. Entonces, no van a afectar. Bien, Pato, ¿hay estereotipos también para los varones? No, sí, claramente. Por el tema del gimnasio, que un hombre pues, tiene que ser fuerte. Por el tema del laburo también. Bien, hay un fenómeno en las redes que está a full y es este del gimnasio y los músculos para los varones, que también está vinculado con consumo de cosas para acelerar que se inflen los músculos, que también tienen impacto en la salud. Exacto. Claro, porque eso a veces creemos que los estereotipos son solo para las chicas, ¿no? ¿Y qué onda? Porque ¿qué hacemos si no tenemos esos músculos? ¿Cómo se vive esa masculinidad? Y la verdad yo muy familiarizado con esto no estoy porque yo no voy al gimnasio, pero también comparto con algunos compañeros que sí van y que dicen no, porque yo siendo más musculoso que vos, tengo más fuerza o soy más hombre que vos. Y yo digo, no, la verdad, está cerrado porque la verdad que no. Son muchas cosas y también por el tema del qué estás consumiendo, hay gente que se inyecta, ¿me entendés? Y nada, que nada, también el tema de las mujeres se vincula más o menos en lo mismo, pero se diferencia más por lo de la hombría, como quien dice, o lo del machismo y todo eso. Bien, me resulta otra vez interesante porque nosotras venimos reflexionando sobre estereotipos, venimos siendo críticas las chicas, ¿no? Sobre los estereotipos que no nos bancamos más y que queremos una vida más libre, pero hay que abrir la conversación con los compañeros varones que también les están pasando algo de lo que dice Pato, ¿no? Esta cosa de cuál es el poder, la mirada hegemónica sobre las